Y los maestros y maestras de la Escuela 1210 Luis Rullián nos comparten cuentos para disfrutar en casa. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les voy a contar un cuento que se llama El jabón parlante y otros inventos. El científico Hans Gluten Chucrut era uno de los inventores más geniales del mundo mundial. Había inventado los cordones a tan solos, las llaves imperdibles y el timbre cantor, que eran inventos que a muchos les parecían raros, pero que sonaban muy ingeniosos. Muchas personas que estaban preocupadas por el COVID-19 esperaban que el genial científico Hans Gluten Chucrut inventara algún artefacto para poder cuidarse más de este virus. Varias ideas pasaban por la cabeza de Hans Gluten. Pensaba y repensaba. A la mañana, a la tarde, a la noche y madrugadas enteras. Hasta que una noche, antes de ponerse su pijama de Peppa Pig, se le ocurrió la brillante idea de un jabón parlante. Toma pavo. Así todas las personas podrían lavarse las manos mientras el jabón les cantaba el feliz cumpleaños, les daba los buenos días o les contaba un chiste. El problema fue que alguien lo usó para ducharse y el jabón, que no era muy educado, le dijo: ¿me parece a mí o tenés un olor a pata terrible? Después, un señor muy elegante, que había comprado muy caro este invento, el jabón le comentó: ¿qué uñas tan largas tiene usted, señor? Y si se las cortara un poquito, me haría un gran favor. Y ni decir del cantante famoso, al que el jabón le dijo: andarás mucho por Hawái de vacaciones, pero tenés un olor a chivo que ya tú sabes. El pobre Hans Gluten no sabía cómo hacer para callar a los jabones. Y tampoco podía mandarlos a la escuela, porque si iban en un día de lluvia, terminarían deshechos antes de aprender. Guardó su invento jabonoso y, por suerte, como era tan inventivo, se le ocurrió otro. El problema fue que esta vez era un papel higiénico poeta. Y Hans Gluten Chucrut tuvo que partir muy lejos después de que la gente lo usara. Porque su invento, ese papel higiénico, no paraba de rimar. ¿Quién sabe cuánta barbaridad? Y colorín colorado, el jabón se ha terminado. Y como dice Manucho, espero que este cuento te haya gustado mucho. La niña del desierto. Estaba haciendo dedo en la ruta cuando de repente paró un camión y me invitó a subir. Hace 20 años que me dirijo en línea recta hacia el horizonte sin conseguir llegar hasta él, me dijo el camionero. Cualquiera que sea el camino que tome, incluso aunque me equivoque, siempre acabo teniendo el horizonte frente a mí. Por ello he comprendido que no hay camino equivocado y que ninguna dirección es mejor que otra. Pero nunca se sabe. Puede que algún día acabe alcanzándolo. Iba a responderle que eso no era posible, que no se podía alcanzar el horizonte, que cuanto más se acerca uno, más se aleja él. Pero no lo hice, porque ese era su sueño. Y de hecho añadió: es lo que me mantiene despierto y me ayuda a aguantar las largas jornadas en la carretera. Como estaba cayendo la noche, pude contemplar la Vía Láctea. Y también me puse a soñar. ¿Cree usted que sería posible transformarse en una estrella?, le pregunté. No sabía de dónde me había venido semejante idea, pero tenía curiosidad por oír lo que él me diría. No lo sé, suspiró. Ay, ¿quién sabe lo que ocurrirá el día en que mi camión y yo alcancemos el horizonte? No tengo nada en contra de convertirme en una estrella, ¿eh? Yo tampoco, le dije, no estoy en contra de esa idea, pero las estrellas están alejadas las unas de las otras. No pueden ir a comer juntas, ni tomarse de las manos. Debe ser una vida un poco triste. Con el paso de las horas se hizo de día. Le pedí que me bajara en una estación de servicio. La tienda estaba totalmente iluminada, pero me llamó la atención un anuncio pegado en la pared que ofrecía un puesto de trabajo. Detrás del mostrador había una señora. «¿Busca usted todavía a alguien para el trabajo del anuncio? Me interesaría», le dije. Me miró con una mirada rápida y me contrató sin más formalidades. Todavía no conocía a la mujer y me dijo que tenía una hija que se llamaba María. Miré hacia adelante y la vi a María, que estaba lejos, desconcentrada. Corría hacia una piedra y la abrazaba entre sollozos y luego se daba la vuelta y miraba fijamente las nubes. Es ahí cuando fui y la abrí por primera vez. Me senté cerca de ella, tomé una ramita haciéndola girar. «¿Mirás las formas que toman las nubes?», le pregunté para entablar conversación. «Sí», me dijo, «encuentro conejos, caballos, hombrecillos con extrañas cabezas, dragones, flores y muchas cosas más. Y me cuentan historias y me hacen olvidar por qué lloro». No supe qué responder. «No es necesario tener siempre algo que decir», pensé. Y María cambió de tema y pasó a presentarme a sus amigos del desierto. Así es como descubrí el mundo de María. Me presentó a un arbusto, pluma, a la gran roca Shakes, al topo rosa, a su mejor amigo el guijarro Joe y a todos los demás habitantes de ese pequeño rincón tranquilo. Formaban un auténtico pueblo que vivía al abrigo de las miradas. Gracias a ello, no me siento sola. Pero cuando a pesar de todo me ocurre, me siento al borde de la carretera y hago señales a los coches que pasan. Yo cuento las sonrisas que recibo y las que doy, y las sumo a todas. No hay motivos para estar triste. También me dijo que tenía una estrella, que era su amiga. «¿Y yo también tengo una estrella?», le pregunté. «¡Claro!», exclamó como si fuera algo muy evidente. «Todo el mundo tiene una estrella». «¿Y cómo puedo comunicarme con ella?». Me mira y me dice, «No es complicado, pero es un secreto que normalmente solo pertenece a los niños. Te lo voy a decir». Se acercó a mi oreja, puso su mano sobre ella y murmuró bajito, «Las estrellas siempre escuchan, pero nos responden en silencio, y eso los adultos no pueden comprenderlo. Es una de esas cosas que se olvidan en cuanto nos hacemos mayores». La miré sonriendo y le di las gracias por hacerme recordar que todos tenemos una estrella con la que podemos hablar. Nos abrazamos y desde ahí nos hicimos muy, muy, muy amigos. Estén muy bien. Les voy a leer una historia muy linda que se llama Cuentos y Bostezos. Camilo tiene que levantarse tan temprano para ir a la escuela que el sueño se le queda pegado en los ojos mientras mira el pizarrón. La boca se le abre como la de un hipopótamo, con un bostezo que termina en rugido. «A despertarse, Camilo», dice la maestra, tapándose la boca y bostezando también. Y cuando la maestra cierra la boca, se contagian los chicos de la primera fila y los de la segunda, y el bostezo recorre el aula como un murmullo. Después, la clase sigue y el sueño también. La maestra escribe cuentas en el pizarrón. Camilo apoya la cabeza sobre el cuaderno y sueña. Sueña que los números son hormigas que muerden el cuaderno y se llevan en fila los pedacitos de hoja blanca. La maestra dibuja una manzana más una manzana, y Camilo sueña. Sueña con las manzanas acarameladas que venden en la estación del tren. Su mamá le dijo que el próximo domingo va a comprar una para su hermano y otra para él. La compañera del banco de Camilo le da un codazo y Camilo abre los ojos. Un rato y otra vez el bostezo le llena la boca. Camilo, anda al baño y lávate la cara, dice la maestra, tapando con la mano un nuevo bostezo. Y Camilo, ya en el baño, abre la canilla y sueña. Sueña que los chicos son pececitos, que nadan por el patio de la escuela, que el agua cae como una catarata y llega hasta el cuello. ¿Y esta inundación?, dice la directora, sacando a Camilo del baño lleno de agua. El timbre del recreo suena y todos salen al patio. Camilo lleva su sueño a un rincón del patio, debajo del arbolito, que le parece un chupetín. A lo lejos se escucha unas niñas que juegan a la ronda. Arroz con leche, me quiero casar, cantan. Y Camilo sueña, sueña, con un patio en el trazo. Él baila, cada grano de arroz gordito y sabroso entra en la boca abierta y se deja saborear por la lengua feliz de Camilo. Y el timbre vuelve a sonar, y Camilo se queda durmiendo debajo del arbolito del patio. Cuando despierta ya no bosteza, tiene la boca bien cerrada, pero su nariz huele algo bonito, muy bonito. Y Camilo sigue ese olor hasta que llega a la cocina, donde la portera de la escuela está sacando del horno pancitos gordos y dorados. Un pancito, más dos pancitos, tres pancitos se come Camilo y vuelve corriendo por el pasillo hasta el aula, antes que la maestra haga cuentas y vea que le falta un niño. Esta historia la escribió Margarita Mainé. Y yo te la regalo porque sé que en estos tiempos todos estamos extrañando un poquito la escuela, pero muy pronto nos vamos a volver a ver, más rápido de lo que pensamos. Soy Javier, el profe de primer grado. Un abrazo a todos. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy la seño María Laura, de cuarto A. Y hoy les vengo a contar un cuento, Las pesadillas de Romualdo, de Liliana Cineto. Y dice así: daba vueltas para un lado y para el otro, abría y cerraba los ojitos, bostezaba, no podía dormir. Y eso era terrible para Romualdo, porque Romualdo era gato, y los gatos duermen por lo menos 14 siestas diarias. Pero Romualdo no podía dormir ni un poquito, y no era porque no tuviera sueño, sino porque siempre tenía pesadillas, pesadillas horribles, espantosas, horrorosas para un gato, claro, como aquellas en las que un perro enorme con cara de malo y dientes puntiagudos lo corría por todos lados, o aquella en la que le cortaban los bigotes, o la otra en la que la panza le hacía ruido porque alguien se comía su lata de atún, que era su comida preferida, o la peor de todas las pesadillas gatunas, aquella en la que lo metían de cabeza en el agua para darle un buen baño, algo que casi ningún gato puede soportar. Él quería soñar con tazas de leche tibia, con bombones de pescado, con paseos a la luz de la luna, que son cosas que los gatos adoran. Pero no podía, por eso Romualdo andaba nervioso, muy nervioso. Los gatos del barrio le daban consejos: que tomara té de tilo para tranquilizarse, que contara ovejitas, que se cantara canciones de cuna. Nada daba resultado. En cuanto Romualdo se quedaba dormido, aparecían las pesadillas. Así que mientras todos los demás gatos dormían, Romualdo daba vueltas para un lado y para el otro, abría y cerraba los ojitos, bostezaba. Y si habría seguido, si un día, justo cuando los demás dormían la siesta número 12, Romualdo no hubiera visto a un nene llorando en una ventana.

y hombres de piel amarilla trajeron regaderas, calculando que a la lluvia siempre le sucede la sequía. Llegaron los capitanes con sus portaaviones, los batallones de soldados y los sabios que siempre salen sin impermeable. Algún loco trajo también la arena de las playas y los acantilados, como si fuera necesario proteger todo eso de la lluvia. Un continente grande y otro formado por islas pequeñas se acercaron ronroneando. El último en correr bajo el sombrero trajo un lío de avenidas, vías férreas, paralelos y meridianos, todo confundido y hecho un ovillo. Por fin no entró nada más bajo el sombrero de Juan. No porque faltara espacio o buena voluntad, sino porque ya no quedaba nada ni nadie por llegar. Juan se estiró mucho para sacar la mano fuera del sombrero. «Ya no llueve», dijo tranquilo. «Es hora de que cada uno vuelva a su lugar». Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Espero que les haya gustado. Llovía. ¿Y cómo llovía? Eran las 3 de la tarde y llovía. El agua mojaba la vereda, los techos, los árboles, los paraguas y los zapatos. ¡Qué poco original! Eran las 4 de la tarde y llovía. Los chicos hacían dibujos en los vidrios empañados. Los borraban y volvían a empañar. Los árboles se sacudían a la primera caricia del viento. ¡Flish! ¡Flush! Eran las 5 de la tarde y llovía. La gente esperaba a otra gente para decirle: ¿viste cómo llueve? Los charcos se iban haciendo cada vez más grandes, como aprendices del mar. A veces, el agua bajaba como si en vez de nubes, en el cielo hubiera mangueras. A veces, como rocío. La noche empezaba a preguntarse si también se iba a mojar. Las casitas de chapa empezaban a sentirse mareadas. Y la luna estaba segura de que iba a tener que aprender a nadar. Porque llovía. ¿Y cómo llovía? Era el día siguiente y llovía. Con mayúscula y minúscula, llovía. Hasta que me di cuenta de algo. Si la lluvia continuaba, no podría terminar jamás el cuento. Mis cuentos nunca terminan con lluvia. No me gusta que naufraguen los lectores. Fue Máximo Aguado el personaje que me vino a la mente. Lo tenía escondido entre buenas ideas. Se metió en la historia, sin permiso, así nomás. Y haciéndose el protagonista gritó: ¡basta de llover, caramba! ¡Ya fue suficiente! ¿Y saben lo que pasó? Sí, eso, que no cayó más agua. Y este cuento se acabó. Espero lo disfruten. Este cuento es de Silvia Schuher. Hola para todos, soy la señora Ramona y hoy les voy a contar el cuento El Sastre Alegre, de Silvia García. Había una vez, en un pueblecito costero, un alegre sastre que cosía cantando todos los días con la ventana abierta de su taller. Los habitantes de su pequeño pueblo se sentían alegres por oírle todos los días comenzar así de contento. Pensaban que era un trabajador muy feliz, el más feliz del lugar por cantar todo el día, incluso cuando caía la nieve del más crudo invierno. Encima del taller del alegre sastre vivía un rico banquero que estaba admirado de que con tanta miseria pudiera estar siempre tan contento cantando. Un día decidió ir a su banco y sacar un montón de monedas que guardó en una bolsita de tela azul. Caminó de nuevo hacia su casa y antes de subir llamó a su vecino y le preguntó: «Sastrecito, sastrecito, permítame una pregunta. ¿Gana suficiente dinero al año para vivir?» El sastre contestó: «Es tan poquito, señor, que ni lo cuento, la verdad. Pero el dinero que trae pan y permite vivir un nuevo día no se debe desagradecer». La humildad del sastre y su sonrisa tocó el corazón del banquero, que le entregó al sastrecillo la bolsa de tela azul, diciéndole: «Buen sastre, tome de mi parte esta bolsa con 100.000 monedas y guárdelo con cuidado para una necesidad. Nuestro sastre le dio las gracias, creyéndose poseedor de repente de todas las riquezas del mundo. Guardó en su salón el oro debajo de un azulejo y desde ese momento decidió pasar 3 meses sin coser. Al día siguiente ya nadie cantaba en el pueblo. Pero a partir de ese momento, no solo el pueblo se volvió triste, sino que el miedo a que le robaran el dinero empezó a quitarle el sueño y la alegría al sastre y perdió la tranquilidad, porque pasaba el día pensando en qué gastar las monedas. Las inquietudes se convirtieron en las fieles compañeras del pequeño sastre. Mucho antes de que terminaran los 3 meses de descanso del sastre, este acudió a casa del banquero y le dijo: «Muy agradecido, le devuelvo sus monedas. Deseo que la tranquilidad y la felicidad vuelvan a mi casa. Y si algo he aprendido, es que las riquezas sin esfuerzo no dan la felicidad». Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que les haya gustado.